Ejercicio 14A. Diálogo 1. ¿Qué hora es? Tengo clase a las 12. Son las 12:30. ¡Uf! ¡Llego tarde! Diálogo 2. ¿Tienes hora? Sí, es la 1 en punto. ¡Qué bien! ¡La hora de las tapitas! Diálogo 3. Perdone, señora. ¿Tiene hora? Sí, son las 4:15. Muchas gracias. Muy amable. Diálogo 4. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Gracias. Diálogo 5. Son las 10:10. ¿Cenamos? Vale. Llamo por teléfono a Pizza Express. Muy bien. Gracias, cariño.